En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. Tradicionalmente es común hablar de la ciencia como si todo el saber que puede ser considerado científico pudiera ser englobado en un mismo paquete. Algo así como si todas las disciplinas científicas fueran absolutamente coherentes entre sí. Esa es más o menos la versión idílica que hemos aprendido desde pequeños, que hay un método común a todas las ciencias, que la ciencia funciona ampliando sus conocimientos y por lo tanto es acumulativa. Sin embargo, la disciplina filosófica que se dedica a reflexionar sobre la ciencia y su desarrollo, la epistemología, no permite tener esa visión. Por supuesto que al respecto hay mucha discusión, y no hay tampoco acuerdos totales sobre cómo pensar la ciencia. Hoy vamos a concentrarnos en un libro de la década del 60 del siglo XX que hizo época dentro de las discusiones sobre la ciencia. Fue escrito por Thomas S. Kuhn, un físico que se dedicó al estudio de la historia de la física y que expuso sus primeros resultados en este libro titulado La estructura de las revoluciones científicas. Aquí ni hacemos historia de los libros ni de las disciplinas, así que vamos a contentarnos con hojear algunos pasajes de este libro y descubrir algunas de sus ideas. Pero dejemos que sea Kuhn el que nos introduzca en su visión de la ciencia desde las páginas de La estructura de las revoluciones científicas. Si se considera a la historia como algo más que un depósito de anécdotas o cronología, puede producir una transformación decisiva de la imagen que tenemos actualmente de la ciencia. Esa imagen fue trazada previamente, incluso por los mismos científicos, sobre todo a partir del estudio de los logros científicos llevados a cabo, que se encuentran en las lecturas clásicas y, más recientemente, en los libros de texto con los que cada una de las nuevas generaciones de científicos aprende a practicar su profesión. En este ensayo tratamos de mostrar que hemos sido mal conducidos por ellos en aspectos fundamentales. Su finalidad es trazar un bosquejo del concepto absolutamente diferente de la ciencia que puede surgir de los registros históricos de la actividad de investigación misma. Quizá la ciencia no se desarrolla por medio de la acumulación de descubrimientos e inventos individuales. Simultáneamente, esos mismos historiadores se enfrentan a dificultades cada vez mayores para distinguir el componente científico de las observaciones pasadas y las creencias de lo que sus predecesores se apresuraron a tachar de error o superstición. Cuanto más cuidadosamente estudian, por ejemplo, la dinámica aristotélica, la química flogística o la termodinámica calórica, tanto más seguros se sienten de que esas antiguas visiones corrientes de la naturaleza en conjunto no son ni menos científicas ni más el producto de la idiosincrasia humana que las actuales. Si esas creencias anticuadas deben denominarse mitos, entonces estos se pueden producir por medio de los mismos tipos de métodos y ser respaldados por los mismos tipos de razones que conducen en la actualidad al conocimiento científico. Por otra parte, si debemos considerarlos como ciencia, entonces esta habrá incluido conjuntos de creencias absolutamente incompatibles con las que tenemos en la actualidad. Entre esas posibilidades, el historiador debe escoger la última de ellas. En principio, las teorías anticuadas no dejan de ser científicas por el hecho de que hayan sido descartadas. Sin embargo, dicha opción hace difícil poder considerar el desarrollo científico como un proceso de acumulación. La investigación histórica misma, que muestra las dificultades para aislar inventos y descubrimientos individuales, proporciona bases para abrigar dudas profundas sobre el proceso de acumulación por medio del que se creía que habían surgido esas contribuciones individuales a la ciencia. Cuando popularmente hablamos de ciencia, no estamos preocupados por las investigaciones específicas. Más bien hacemos alusión a un corpus de conocimiento que parece sostenerse, o que al menos nadie nos avisó que hubiera dejado de sostenerse. Esto implica descubrimientos, novedades, avances. Para la mayoría de nosotros, la ciencia es una actividad que produce resultados que llevan el conocimiento más allá y eso permite solucionar problemas y mejorar la vida humana. Y es allí donde se inscribe la idea del trabajo científico, de la competencia por descubrir. Es posible que la imagen que tenemos ingenuamente de la ciencia sea lo que más se parece a lo que Kuhn describe como la ciencia normal. Sobre esta ciencia normal, dice Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas. En este ensayo, ciencia normal significa investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce, durante cierto tiempo, como fundamento para su práctica posterior. En la actualidad, esas realizaciones son relatadas, aunque raramente en su forma original, por los libros de texto científico, tanto elementales como avanzados. Esos libros de texto exponen el cuerpo de la teoría aceptada, ilustran muchas o todas las aplicaciones apropiadas y comparan estas con experimentos y observaciones de condición ejemplar. Los hombres cuya investigación se basa en paradigmas compartidos están sujetos a las mismas reglas y normas para la práctica científica. Este compromiso y el consentimiento aparente que provoca son requisitos previos para la ciencia normal, es decir, para la génesis y la continuación de una tradición particular de la investigación científica. Los paradigmas obtienen su estatus como tales debido a que tienen más éxito que sus competidores para resolver unos cuantos problemas que el grupo profesional ha llegado a reconocer como agudos. Sin embargo, el tener más éxito no quiere decir que tenga un éxito completo en la resolución de un problema determinado o que dé resultados suficientemente satisfactorios con un número considerable de problemas. El éxito de un paradigma, ya sea el análisis del movimiento de Aristóteles, los cálculos hechos por Ptolomeo de la posición planetaria, la aplicación por Lavoisier de las balanzas o la matematización del campo electromagnético por Maxwell, es al principio, en gran parte, una promesa de éxito discernible en ejemplos seleccionados y todavía incompletos. La ciencia normal consiste en la realización de esa promesa, una realización lograda mediante la ampliación del conocimiento de aquellos hechos que el paradigma muestra como particularmente reveladores, aumentando la extensión del acoplamiento entre esos hechos y las predicciones del paradigma y por medio de la articulación ulterior del paradigma mismo. Durante el período en que el paradigma se aplica con éxito, la profesión resolverá problemas que es raro que sus miembros hubieran podido imaginarse y que nunca hubieran aprendido sin él. Para los científicos, al menos, los resultados obtenidos mediante la investigación normal son importantes debido a que contribuyen a aumentar el alcance y la precisión con la que puede aplicarse un paradigma. La empresa científica como un todo resulta útil de vez en cuando. Abre nuevos territorios, despliega orden y pone a prueba creencias aceptadas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el individuo dedicado a la resolución de un problema de investigación normal casi nunca hace alguna de esas cosas. Una vez comprometido, su aliciente es de tipo bastante diferente. Lo que lo incita a continuar entonces es la convicción de que, a condición de que tenga la habilidad suficiente para ello, logrará resolver un enigma que nadie ha logrado resolver hasta entonces, o por lo menos, no tan bien. El orden que la teoría impone al mundo tiene siempre un talón de Aquiles. El mundo discurre de una manera que excede el orden de la teoría. La teoría es solo un recorte de una totalidad que discurre. En algún momento el orden puede reconocerse como insuficiente, y quizá incluso la revisión de los criterios que estructuran ese orden lleven a mostrar la insuficiencia de esos criterios. Así se abre un campo diferente de problemas. Sobre este tema, Kuhn señala en su libro La estructura de las revoluciones científicas. La ciencia normal, la actividad para la resolución de enigmas que acabamos de examinar, es una empresa altamente acumulativa que ha tenido un éxito eminente en su objetivo: la extensión continua del alcance y la precisión de los conocimientos científicos. En todos esos aspectos, se ajusta con gran precisión a la imagen más usual del trabajo científico. Sin embargo, la ciencia normal no tiende hacia novedades fácticas o teóricas, y cuando tiene éxito, no descubre ninguna. Sin embargo, la investigación científica descubre repetidamente fenómenos nuevos e impensados, y los científicos han inventado de manera continua teorías radicalmente nuevas. La historia sugiere incluso que la empresa científica ha desarrollado una técnica cuyo poder es único para producir sorpresas de este tipo. El descubrimiento comienza con la percepción de la anomalía, o sea, con el reconocimiento de que en cierto modo la naturaleza ha violado las expectativas inducidas por el paradigma que rigen a la ciencia normal. A continuación, se produce una exploración más o menos prolongada de la zona de anomalía, y solo concluye cuando la teoría del paradigma ha sido ajustada de tal modo que lo anormal se haya convertido en lo esperado. La asimilación de un hecho de tipo nuevo exige un ajuste más que aditivo de la teoría, y en tanto no se ha llevado a cabo ese ajuste, hasta que la ciencia aprende a ver la naturaleza de una manera diferente, el nuevo hecho no es completamente científico. En la ciencia, la novedad surge solo dificultosamente, manifestada por la resistencia contra el fondo que proporciona lo esperado. Inicialmente, solo lo previsto y lo habitual se experimenta, incluso en circunstancias en las que más adelante podrá observarse la anomalía. Sin embargo, un mayor conocimiento da como resultado la percepción de algo raro o relaciona el efecto con algo que se haya salido antes de lo usual. Esta percepción de la anomalía abre un período en que se ajustan las categorías conceptuales hasta que lo que era inicialmente anómalo se haya convertido en lo previsto. Frente a una idea de sucesiones teóricas de reacomodos en la mirada, Kuhn expone una teoría de la ciencia que opera de tanto en tanto mediante cambios radicales. Pero estos cambios no son solo un nuevo orden, es decir, no es el mismo mundo pero ordenado diferente. Y no lo es porque la significación de las partes depende de un sistema de producción de significación que opera en primer lugar globalmente. Así que, más que un nuevo orden, lo que ocurre es un nuevo mundo. Esos cambios operan sobre la manera de ver ese mundo, ese nuevo orden. Así es, afirma Kuhn, la manera en la que avanza la ciencia mediante transformaciones radicales que cambian la ciencia misma. Todo se ve de otra manera, todo se concibe de otra forma. Leamos a Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas. Precisamente porque no implica la introducción de objetos o conceptos adicionales, la transición de la mecánica de Newton a la de Einstein ilustra con una claridad particular la revolución científica como un desplazamiento de la red de conceptos a través de la que ven el mundo los científicos. Pero los paradigmas se diferencian en algo más que la sustancia, ya que están dirigidos no solo hacia la naturaleza, sino también hacia la ciencia que los produjo. Son la fuente de los métodos, problemas y normas de resolución aceptados por cualquier comunidad científica madura en cualquier momento dado. Como resultado de ello, la recepción de un nuevo paradigma frecuentemente hace necesaria una redefinición de la ciencia correspondiente. Al aprender un paradigma, el científico adquiere al mismo tiempo teoría, métodos y normas, casi siempre en una mezcla inseparable. Por consiguiente, cuando cambian los paradigmas, hay normalmente transformaciones importantes de los criterios que determinan la legitimidad tanto de los problemas como de las soluciones propuestas. Guiados por un nuevo paradigma, los científicos adoptan nuevos instrumentos y buscan en lugares nuevos. Lo que es todavía más importante, durante las revoluciones, los científicos ven cosas nuevas y diferentes al mirar con instrumentos conocidos y en lugares en los que ya habían buscado antes. Es algo así como si la comunidad profesional fuera transportada repentinamente a otro planeta, donde los objetos familiares se ven bajo una luz diferente y además se les unen otros objetos desconocidos. Por supuesto, no sucede nada de eso, no hay trasplantación geográfica. Fuera del laboratorio, la vida cotidiana continúa como antes. Sin embargo, los cambios de paradigma hacen que los científicos vean el mundo de investigación que les es propio de manera diferente. En la medida en que su único acceso para ese mundo se lleva a cabo a través de lo que ven y hacen, podemos decir que, después de una revolución, los científicos responden a un mundo diferente. Más allá de la imagen de la ciencia que da Kuhn, ni los actores ni los observadores han visto o son siempre conscientes de esas revoluciones científicas. O si se quiere, hay elementos que permiten volverlas inasibles, que no resulten tan claras como parecen una vez que se toma la descripción de Kuhn. Y Kuhn lo sabe, así que tendrá que dar cuenta sobre la manera en que las revoluciones científicas ocurren, pero no logran ocupar el primer plano a la hora de pensar el trabajo y la labor de los científicos. Dice Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas: creo que hay excelentes razones por las que las revoluciones han resultado casi invisibles. Tanto los científicos como los profanos toman gran parte de la imagen que tienen de las actividades científicas creadoras de una fuente de autoridad que disimula sistemáticamente, en parte debido a razones funcionales importantes, la existencia y la significación de las revoluciones científicas. Solo cuando se reconoce y se analiza la naturaleza de esta autoridad, puede esperarse que los ejemplos históricos resulten completamente efectivos. Como fuente de autoridad, acuden a mi imaginación sobre todo los libros de texto científico junto con las divulgaciones y las obras filosóficas moldeadas sobre ellos. Los libros de texto mismo tienen como meta el comunicar el vocabulario y la sintaxis de un lenguaje científico contemporáneo. Las obras de divulgación tratan de describir las mismas aplicaciones en un lenguaje que se acerca más a la vida cotidiana. Y la filosofía de la ciencia, sobre todo la del mundo de habla inglesa, analiza la estructura lógica del mismo cuerpo de conocimientos científicos íntegro. Para cumplir con su función, no necesitan proporcionar informes auténticos sobre el modo en que dichas bases fueron reconocidas por primera vez y más tarde adoptadas por la profesión. Es característico que los libros de texto de ciencia contengan solo un poco de historia, ya sea en un capítulo de introducción o, con mayor frecuencia, en dispersas referencias a los grandes héroes de una época anterior. Por medio de esas referencias, tanto los estudiantes como los profesionales llegan a sentirse participantes de una extensa tradición histórica. Sin embargo, la tradición derivada de los libros de texto en las que los científicos llegan a sentirse participantes nunca existió efectivamente. Estos datos engañadores hacen que las revoluciones resulten invisibles. La disposición del material que permanece visible en los libros de texto implica un proceso que, caso de haber existido, habría negado a las revoluciones toda función. Puesto que su finalidad es la de enseñar rápidamente al estudiante lo que su comunidad científica contemporánea cree conocer, como pedagogía esta técnica de presentación es incuestionable. Pero cuando se combina con el aire generalmente no histórico de los escritos científicos y con las construcciones engañadoras, ocasionales y sistemáticas que hemos mencionado antes, son grandes las probabilidades de que se produzca la impresión siguiente: la ciencia ha alcanzado su estado actual por medio de una serie de descubrimientos e inventos individuales que, al reunirse, constituyen el caudal moderno de conocimientos técnicos. Pero no es así como se desarrolla una ciencia. A un orden dado en el campo de la ciencia, finalmente, luego de la etapa de crisis, termina sucediéndole otro mundo. Y hay un cambio radical entre uno y otro, una distancia inconmensurable. Pero cuando un orden hace agua, no hay una única posibilidad para suplantarlo. Rotos los criterios que sostenían el orden, ¿cómo cambiar? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que decide el orden sucesorio? La racionalidad ha sido rota, así que ella no es el criterio decisorio fundamental. Y esa es otra imagen de la ciencia que dista del discurso habitual sobre la ciencia, dice Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. Cualquier interpretación nueva de la naturaleza, tanto si es un descubrimiento como si se trata de una teoría, surge inicialmente en la mente de uno o varios individuos. Son ellos los primeros que aprenden a ver la ciencia y al mundo de una manera diferente, y su habilidad para llevar a cabo la transición es facilitada por dos circunstancias que no son comunes a la mayoría de los demás miembros de su profesión. De una manera invariable, su atención se ha concentrado intensamente en los problemas provocadores de crisis. Además, habitualmente, son hombres tan jóvenes o tan novatos en el campo en crisis que la práctica los ha comprometido menos profundamente que a la mayor parte de sus contemporáneos en la opinión sobre el mundo y sobre las reglas determinadas por el antiguo paradigma. ¿Cómo pueden y qué deben hacer para convencer a toda la profesión o al subgrupo profesional pertinente de que su modo de ver a la ciencia y al mundo es el correcto? ¿Qué hace que el grupo abandone una tradición de investigación normal a favor de otra? En la ciencia, la consolidación de la prueba no consiste simplemente, como sucede con la resolución de enigmas, en la comparación de un paradigma único con la naturaleza. En lugar de ello, la prueba tiene lugar como parte de la competencia entre todos los paradigmas rivales para obtener la aceptación por parte de la comunidad científica. La competencia entre paradigmas no es el tipo de batalla que pueda resolverse por medio de pruebas. Cabe preguntar cuál de las dos teorías, reales y en competencia, se ajustan a los hechos. Max Planck, pasando revista a su propia carrera en su biografía científica, escribió con tristeza que una nueva verdad científica no triunfa por medio del convencimiento de sus oponentes, haciéndoles ver la luz, sino más bien porque dichos oponentes llegan a morir y crece una nueva generación que se familiariza con ella. Aunque a veces se requiere de una generación para llevar a cabo el cambio, las comunidades científicas se han convertido una vez tras otra a los nuevos paradigmas. Además, esas conversiones no ocurren a pesar del hecho de que los científicos sean humanos, sino debido a que lo son. Las conversiones se producirán poco a poco. ¿Hasta cuándo? Después de que los últimos en oponer resistencia mueran, toda la profesión se encuentre nuevamente practicando de acuerdo con un solo paradigma, aunque diferente. Es necesaria una decisión entre métodos diferentes de practicar la ciencia y, en esas circunstancias, esa decisión deberá basarse menos en las realizaciones pasadas que en las promesas futuras. El hombre que adopta un nuevo paradigma en una de sus primeras etapas, con frecuencia deberá hacerlo a pesar de las pruebas proporcionadas por la resolución de los problemas. O sea, deberá tener fe en que el nuevo paradigma tendrá éxito al enfrentar a los muchos problemas que se presentan en su camino, sabiendo solo que el paradigma antiguo ha fallado en algunos casos. Una decisión de esta índole solo puede tomarse con base en la fe. Esto no quiere decir que los nuevos paradigmas triunfan en definitiva mediante alguna estética mística. Contrariamente, son muy pocos los hombres que abandonan una tradición solo por esas razones. Quienes lo hacen, con frecuencia se dan cuenta de haber sido llevados a conclusiones erróneas. Pero para que un paradigma pueda triunfar, deberá ganar algunos primeros adeptos, hombres que lo desarrollen hasta el punto de que puedan producirse y multiplicarse argumentos tenaces. La ciencia ha sido concebida a través de las épocas como una actividad que implicaba el uso de la razón y que a través de nuevos descubrimientos iba develando poco a poco el mundo. Dicho de otra manera, como una tarea que nos permitía el contacto con la verdad, en tanto que nos daba una imagen verdadera del mundo cada vez más y más afinada. Para ello se suponía la existencia de un método científico. Y así, esa noción de método se enarbolaba para separar las aguas entre la ciencia y otras formas de producir conocimiento sobre el mundo. Por supuesto, frente a formas alternativas al pensamiento científico, la capacidad de descubrimiento de la verdad resultaba la piedra de toque con la cual se condenaba a esas otras formas a ser pura fantasía. Aún hoy, esta tendencia se sostiene. La gente suele creer que la ciencia tiene que saber la verdad. Asistimos, por supuesto, a una continua revisión de conceptos, y lo que ayer se tenía por verdadero deja de serlo hoy. Por supuesto, la creencia es que hemos ganado a lo largo del tiempo una imagen más transparente y verdadera del mundo. Nos vamos deshaciendo de las ideas erróneas. Eso es lo que parece garantizar el lugar social de la ciencia. la imagen de la ciencia que da Kuhn hace dudar de esa imagen tradicional que se ha inculcado acerca de la ciencia, al menos en esa linealidad de acrecentamiento absoluto de la verdad. Y esto porque tal vez la verdad misma deba significar algo diferente de aquello a lo que estábamos habituados a considerar como tal. Pues la noción de eso que llamamos conocimiento podría tener poco que ver con la verdad y estar más ligada a la noción de paradigma que él ha manejado en su obra. Dice Kuhn en algunos fragmentos de su libro La estructura de las revoluciones científicas. En su estado normal, una comunidad científica es un instrumento inmensamente eficiente para resolver los problemas o los enigmas que define su paradigma. ¿Por qué es también el progreso, aparentemente, un acompañante universal de las revoluciones científicas? Las revoluciones concluyen con una victoria total de uno de los campos rivales. Cuando una comunidad científica repudia un paradigma anterior, renuncia, al mismo tiempo, como tema propio para el escrutinio profesional, a la mayoría de los libros y artículos en que se incluye dicho paradigma. La educación científica no utiliza ningún equivalente al Museo de Arte o a la Biblioteca de Libros Clásicos, y el resultado es una distorsión, a veces muy drástica, de la percepción que tiene el científico del pasado de su disciplina. Más que quienes practican en otros campos creadores, llega a ver ese pasado como una línea recta que conduce a la situación actual de la disciplina. En resumen, llega a verlo como progreso. En las revoluciones científicas hay tanto pérdidas como ganancias, y los científicos tienen una tendencia peculiar a no ver las primeras. La existencia misma de la ciencia depende de que el poder de escoger entre paradigmas se delegue en los miembros de una comunidad de tipo especial. Lo especial que esta comunidad deba ser para que la ciencia sobreviva y se desarrolle puede estar indicado en la fragilidad misma del dominio de la humanidad sobre la empresa científica. ¿Cuáles son las características esenciales de esas comunidades? Una de las leyes más firmes, aun cuando no escritas, de la vida científica es la prohibición de hacer llamamientos en asuntos científicos a los jefes de Estado o a las poblaciones en conjunto. El reconocimiento de la existencia de un grupo profesional que sea competente de manera única en la materia y la aceptación de su papel como árbitro exclusivo en los logros profesionales tienen otras implicaciones. Los miembros del grupo, como individuos y en virtud de su preparación y la experiencia que comparten, deberán ser considerados como los únicos poseedores de las reglas de juego o de alguna base equivalente para permitir juicios inequívocos. El poner en duda que comparten esa base para las evacuaciones sería tanto como admitir la existencia de normas para la investigación científica. El nuevo paradigma deberá prometer preservar una parte relativamente grande de la habilidad concreta para la solución de problemas que la ciencia ha adquirido a través de sus paradigmas anteriores. La novedad por sí misma no es tan deseable en las ciencias como en muchos otros campos creativos. Una comunidad de especialistas científicos hará todo lo que pueda para asegurar el desarrollo continuado de los datos reunidos que ella puede tratar con precisión y de manera detallada. En el proceso, la comunidad sufrirá pérdidas. Con frecuencia, deben eliminarse ciertos problemas antiguos. Además, frecuentemente, la revolución disminuye el alcance de los intereses profesionales de la comunidad, aumenta su grado de especialización y reduce sus comunicaciones con otros grupos, tanto científicos como de profanos. Aunque es seguro que la ciencia aumenta en profundidad, no puede crecer en el mismo grado en anchura, y si lo hace, esa amplitud se manifestará principalmente en la proliferación de especialidades científicas y no en el alcance de alguna singular especialidad aislada. Quizá el progreso científico no es completamente lo que creíamos, pero al mismo tiempo, de manera inevitable, algún tipo de progreso debe caracterizar a las actividades científicas en tanto dichas actividades sobrevivan. En las ciencias no es necesario que haya progreso de otra índole. Para ser más precisos, es posible que tengamos que renunciar a la noción explícita o implícita de que los cambios de paradigma llevan a los científicos cada vez más cerca de la verdad. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.